estamos todavía sensibles, ¿no?, acerca de la entrevista que acabamos de tener con los compañeros del colectivo de Colombia aquí en la ciudad que están aquí en la ciudad de Rosario. Realmente conmocionante todo lo que contaron, y bueno, no hace más que refrescar la historia de los pueblos, ¿no?, y de la liberación, lo que lleva, el costo que lleva político, social, económico, cultural. Y ahora tenemos que hablar de Nicaragua, un hermoso país de América Central, cuna de héroes, te digo. Sí, no, cuna no. De héroes y de poetas como Rubén Darío, por ejemplo. Nos vamos ahí un poquito más arriba. Se fueron los cumpas de Colombia, porque también nos podemos llegar a pelear mucho por algunos espacios territoriales y el café, el ron, ahí se ríen afuera. Hablando de Nicaragua, bueno, quería hablar de Nicaragua. Son los dos hermosos países, y bueno, lo que señalabas. Antes también nos rendimos homenaje también a la hora de hablar de Colombia, digo, de Camilo Torres, de Tiro Fijo, digo, también reivindicar digamos, gestas y héroes y heroínas de esos procesos libertarios y revolucionarios. Y ahora Nicaragua nos Nicaragua, toca. Un país pequeño y sencillo, que con el pueblo armado obtuvo en 1979 el triunfo de la primera revolución en el continente americano. Tengamos en cuenta que Haití y Cuba son islas, ¿no? De alguna manera. Prácticamente toda la América Central y del Sur estaba atravesada por dictaduras en ese momento, altamente represivas, digitadas por las fuerzas militares y financieras de quién, como siempre, de los Estados Unidos y sus oligarquías locales. Quizás tampoco hoy las grandes masas populares empobrecidas y hambriadas por décadas de políticas neoliberales en beneficio de esas minorías de poder financiero puedan sopesar todavía que el contexto de Latinoamérica y del mundo es otro. Hoy el imperialismo sigue mostrando su cara más destructiva, a la vez que los pueblos avanzan en tomar conciencia, en organizarse y luchar. Qué importante eso. Y uno de los fundadores de ese gran frente unitario, antes hablábamos de la unidad, digo, que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, qué síntesis, digamos, del movimiento popular, de la diversidad del movimiento popular, del cristianismo, de la izquierda, de todos los procesos que se dan a lo largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe. Digo, era una síntesis. Y Carlos Fonseca, al cual estamos homenajeando también, Carlos Fonseca Amador, fue uno de los fundadores de ese gran Frente Sandinista de Liberación Nacional, que luego hizo la gesta de esa revolución con otras y otros compañeros, mucho protagonismo. Muchísima gente, compañera nuestra de aquí de la ciudad de Rosario, que fueron como brigadistas, de eso vamos a hablar. Pero me gustaría que, como habíamos preparado tanto vos y yo junto a Luisito, escuchar un tema musical que nos ambiente totalmente. De otro referente de ese proceso, como antes hablaba también Leonel, que la música también, como, y la cultura y el arte, cómo hizo eje en ese proceso revolucionario. Carlos Mejía Godoy. Con la letra de Tomás Borges, un poeta que era también comandante, ¿no? Uh-huh. Que también estaba en la lucha allí en la revolución de Nicaragua. Vamos a escuchar el temita. Lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos. Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y sediento de luz te nombro, hermano, en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, vaya tan vencedor de la muerte, noble de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, vaya tan vencedor de la muerte, noble de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando apareciste, llegaste a nosotros con tus ojos miopes, azules intensos, fuiste desde entonces el hermano terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, oye, comandante, el señor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, oye, comandante, presente. Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto. Desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando los afiches del tirano sean insepultas huellas de la escoria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia, las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán, Tayacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Bueno, ¿qué decir después de escuchar esta canción con esta letra? De un poeta que fueron, bueno, fueron muy, muy amigos, combatientes, ¿no? En la Revolución de Nicaragua. Tomás Borges. Y Carlos, Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy. Estuviste en Nicaragua, vos. Lo conocí a Mejía Godoy. No voy a decir. No, por favor. No voy a decir dónde lo conocí, en qué momento lo conocí, porque. Bueno, no importa. No, ahora lo digo, ahora lo digo. No, a ver, no. Que levante la mano quien quiere que lo diga. Mirá, ganó. Nos queda poco tiempo de programa, votó, tenemos dice, que leer un en el texto. Mejitorio. Va, cada uno estaba en su mejitorio, diríamos. Ay, no, pero bueno. No pueden ser. Cada uno quiere hacer las cosas bien. Pero bueno. Bueno. Hay que divertirse también bueno, un poco. Bueno, me parece genial. Pero tenemos que mandar saludos. Muy, muy buena gente y linda gente de Nicaragua, diríamos. Conocemos muy buena y gente. Sí. Fíjate que acá tenemos a María Felisa Lemos, que es comprometida hasta el tuétano, decimos nosotros. La familia Sánchez Nadal y la familia Sánchez. Hay Aurora Sánchez Nadal que vive en Nicaragua, apoya el proceso en Nicaragua, tiene el hermano asesinado en lo que fue la toma de la tablada y un hijo desaparecido, otro más desaparecido en Democracia, Iván, que todavía está desaparecido, caído en combate, pero su cuerpo desaparecido. Vos sabés que tenemos que hacer hincapié, antes de mandar esos saluditos, a la solidaridad internacional que fue notable en tiempos de revolución en Nicaragua, ¿no? Muchísimas brigadas de todos lados del mundo solidarizándose y trabajando allí en muchas en compañeras Nicaragua. Del exilio de Argentina, de Latinoamérica, de Francia, se iban a Europa y de Europa, bueno, con este anhelo de construir la patria grande, una sociedad justa, solidaria. Bueno, recaían en Nicaragua a combatir a este enemigo. Vos sabés que a Carlos Fonseca le dicen Tayacán, puede ser que sea el Tayacán, dice la canción. ¿Vos sabés lo que es el Tayacán? Yo no sabía. Ya lo actuamos esto. No, Norma. No, no, tenés que decir que no. Bueno, el Tayacán es un árbol altísimo de madera dura que no se puede achar fácilmente, ¿no? Por eso le ponen ese calificativo a Carlos Fonseca, que ha estado haciendo memoria, que ha estado en Cuba, que ha estado reunido con la revolución, con los revolucionarios. En Cuba, ha estado en la Unión Soviética en los encuentros de la juventud, que bueno, ahí también él tiene una anécdota ahí, que cuando estaba en Rusia, Fonseca, hablaba mucho de camarada y le sonaba fuerte la idiosincrasia también de cada uno. A mí, a los compañeros y a la compañera, me gusta decir hermanas y hermanos, sí. Decía Carlos Fonseca. Mira. Bueno, estas diferencias entre una región y otra, pero bueno, todas y todos... en pos de la paz increíble, y de la revolución. Una persona increíble. Bueno, dice que criticaba de frente, elogiaba por la espalda, miraba como gallo enojado por miope y por fanático. Sus ojos eran bruscos, bruscos ojos azules, del que veía más allá de los otros. Hombre de todo o nada. Pero las alegrías lo hacían brincar como un niño chico y cuando dictaba órdenes parecía que estaba pidiendo favores. Y también tenemos que leer... Ahora lo vamos a hacer después, si querés mandar los saluditos, porque ya termina el programa. Ya terminamos. Ya termina casi, el programa, ¿sí? Pero tenemos que mandar esos saludos. Bueno, a compañeras y compañeros que están allá en Nicaragua, argentinas y argentinos, como ya decía antes, Aurora Sánchez Nadal, Ana María Sibori, Adriana Sibori, y en y Rosario. También, sí, al Comité Argentino de Solidaridad con Nicaragua, que tuvieron su acto ayer, con la presencia del embajador de Nicaragua también aquí en la ciudad de Rosario. Pero alguien que pasó por Nicaragua también, muy importante, y que quedó plasmado en el libro de María Felisa Lemos, que hizo junto a Irma Antoñazzi, Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario. ¿Sabés quién fue? Cortázar. Y quiero darme el gusto enorme, ya terminando nuestro programa, para que lo disfrutemos todos los que estamos aquí haciendo este programa de Enredando las Mañanas, este poema que se llama Noticia para Viajeros. Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños y cada calle la ganó la vida, no estás en Asunción. Ni en Buenos Aires. No te has equivocado de aeropuerto. No se llama Santiago el fin de la etapa. Su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. ¿Cuántas manos tendidas esperándote? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños y hombres? Al fin, alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos. Mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire, esta es Managua, de pie entre ruinas, bella en sus baldíos, pobre como las armas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero, está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste de aeropuerto. Entra nomás, estás en Nicaragua. En febrero de 1980 lo hizo Cortázar. Obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Un abrazo enorme a todos los que nos escucharon hoy, a todo lo largo y lo ancho de nuestro país, a los compañeros que hacen Enredando las Mañanas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. A los compañeros que estuvieron en el piso, la verdad que hay que también agradecer eso, que se vengan hasta acá y poder, bueno, entrevistar y que la nota sea más fluida. Y a los cumpas que, bueno, en ese caso eran de Buenos Aires, que tuvimos que establecer la comunicación telefónica. Y está Lisandro López, está Luisito Guzmán, nuestro operador técnico, está Andrea también acompañándonos, haciendo el aguante. Lisandro Brusco, Norma Jiménez es mi nombre. Todos nos sumamos a esta tarea y a este sueño colectivo. Buen fin de semana.